Bueno, le vamos a agradecer a un señor Osvaldo Sánchez, también a nuestro gran amigo Culebra, ¿no? Como lo decimos por ahí en alguna grabación, y también a Líder Music por habernos brindado el apoyo.